Saludos, bienvenidos en RAI, esta emisora que están escuchando ahora mismo, Radio Andalucía Información. Comenzamos ahora mismo nueva edición, nueva hora del País de los Sueños. Los mejores músicos del mundo confeccionan sus mejores sonidos para ser escuchados aquí por gente como usted. Oyentes especiales. Oyentes diferentes que solo se conforman con la mejor música del mundo. Y aquí tienen una buena opción de conseguirla, de disfrutarla en cada momento, en cada detalle. Lorenzo Romero, como de costumbre, la producción. Así es. Gente tan brillante como Phyllis Hyman. You Know How to Love Me es una versión de un clásico. Abriendo ahora, Tú Sabes Cómo Amarme. Déjà formé

my tea with the petals. Just hang around, pick up the tab, never outthink me. I just make me polar bear, rug me. Don't bug me, new thunder burden me. You heard me, I'm getting hungry. Intérprete, pianista y compositora de origen canadiense que ingresó hace muchos años en la compañía GRP Records, concretamente durante la primera mitad del año 95 junto a Yor Benson. Entonces, Yor Benson era un personaje muy influyente en ese sello. Así se dio a conocer a la prensa norteamericana. Así lo haría el entonces flamante nuevo director del sello, el productor blanco Tommy Lee Bloom. Toda una institución de la música americana. Se trata de Philip Bailey. For Every Heart That's Been Broken. Es una canción para cada corazón que ha sido roto. And I'm waiting. heart that's been broken, para cada uno de los corazones que han sido rotos, muchos, y durante varias generaciones incluso. Philip Bailey, nacido en mayo de 1951 en Denver, en Colorado, alguien que comenzó acompañando a Little Richard, pero que también ha formado parte en los últimos años, importante, muy importante, casi imprescindible, de la banda liderada por Maurice White, Earth, Wind and Fire, los Tierra, Viento y Fuego de Chicago. A ellos se unió exactamente en 1972, el grupo con el que conseguía un éxito de dimensiones absolutamente astronómicas. 6 Grammys, 4 American Music Awards y más de 50 certificaciones de disco de oro y de platino. Su carrera como solista, como Philip Bailey, comenzaría 11 años después, y un interés por el jazz sobrecogedor, imparable, que empezó a desarrollarse después de escuchar a uno de sus primos tocar el saxofón. Fascinación que enriqueció todas sus no pocas cualidades como vocalista, compositor y percusionista. Sigue formando parte de Earth, Wind and Fire, que además, casi sin esperarlo, lanzaban nuevo disco en septiembre de 2013. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. El disco contiene canciones como esta. Tierra, viento y fuego han vuelto. The Rush. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Girl, I hope that it's you. Cause we're led away from dust. Paradise, una de las canciones que aparecen en el álbum 2013 Earth, Wind and Fire. Música espléndida. Cuando alguien se inspira en material bueno, la música nace con fluidez. Las melodías brotan. Realmente, eso es una gran satisfacción, sobre todo para los que tienen esa habilidad innata para construir, para reproducir y transportar, transmitir sentimientos, utilizando la música como vía de comunicación directa. La música con mayúsculas, la música de precisión, disfrutando de los sublimes placeres de ese sonido. Algo que probablemente nos transforme en eternamente adictos a este arte supremo. La música que controla a gente tan importante como Nelson Rangel. Ahora el saxo es protagonista. Estamos recuperando Look Again. La mejor música. Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Hace años con Begin Again, allá por 1988 comenzar de nuevo. Alguien que es, que nació en Denver, Colorado, la misma urbe de la que proceden, por ejemplo, Philip Bailey, ya hemos hablado de él, los hermanos David and Grusin, a uno de ellos, estamos a punto de escucharlo, con Barbara Price. Estudió en el Conservatorio Nueva Inglaterra de Boston, en Massachusetts, después permanecería algún tiempo en Nueva York, trabajando entonces con Iron Balak, el guitarrista ya desaparecido Eric Cale y el saxofonista del sur de Tampa, Florida, David Sanborn, interpretando ocasionalmente con otro supertalento del saxofón en América, ni más ni menos que Bill Evans. Es un clásico. Kisses in the Moonlight, besos a la luz de la luna. Es George Benson. Blame me for trying, love. Moonlight, besos a la luz de la luna, un viejo éxito para George Benson, músico de Pittsburgh. En el año 63 aparecía el primer disco del New Boss Guitar, al mismo tiempo que en aquellos años estaba trabajando sus músicas en el trío de Brother Jack McDubbs, grupo en el que estuvo hacia 1962, tres años antes de formar su primera superbanda. Un guitarrista, desde luego, con un imponente dominio de la velocidad de ejecución desde que solo tenía 8 años. Un músico muy especial. Hace un instante hablamos de Dave Grusin. Es otra institución. Hace algunos años, Dave Grusin, con el piano, diseñó un disco llamado West Side Story que rendía tributo precisamente a la banda sonora original de esa película. En él se acompañan de gente como John Secada en esta versión de María. Beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, suddenly I found how wonderful the sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Music Remake of West Side Story, una película musical basada en la novela de Arthur Lawrence, un film producido por el coreógrafo Yaron Bravins, con una banda sonora elaborada, deliciosa, elaborada originalmente por el compositor Leonard Bernstein y el letrista Stephen Sondheim. West Side Story, María, John Secada, ese cubano afincado en los Estados Unidos desde hace muchos años, prestando apoyo a Dave Crossing. Volvemos a escucharlo después a Dave inmediatamente, pero junto a un gran guitarrista, Lee Tenor. Hace algunos años, cuando Dave Grohl era copropietario de GRP Records, decidían lanzar un disco absolutamente delicioso. En esa colección de canciones, temas como Arlequín junto a Ivan Lins es este. ¿Quién danzará? ¿Quién sairá? Quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim? Thank you. momentos estelares más brillantes de aquel viejo disco Harlequin, que data de 1991. Lee Ritenour, Ivan Lins y el maestro Dave Grusin al frente, arreglista, compositor, intérprete de forma esporádica y entonces ejecutivo de esta compañía, de GRP Records. Alguien que creció como su hermano, también pianista, Don Grusin, en Littleton, en Colorado, hijo de inmigrantes. Su padre, relojero y violinista además. Estudió piano Dave Grusin en la Universidad de Colorado, graduándose en la de Manhattan. No llegó a cursar estudios de veterinaria, que es la carrera que más gustó a su padre para él y también para su hermano, Don. RAI. Radio Andalucía Información. La mejor música continúa servida aquí, sin ir más lejos. El país de los sueños. Nuestro tiempo se centra ahora en ser el sonido, en el ritmo New Rico de Bill Cantos. Esto es... By my new red coat. Yeah, I've got a new red coat. Would you like to hear my story about the coat? Well, here goes. I was walking down the street on a cold winter's day, when out of the corner of my eye I happened to spy this guy. There was something in the way he looked, my curiosity. Everybody was shivering from the wind and the freezing rain, but this one guy did not complain. Well, he was standing there smiling with a big old grin from ear to ear. It finally got the best of me, and I walked right up to him. I said, "Sir, listen here. Now tell me, what have you got that I don't? How do you keep so warm? Why are you so protected from this storm?" And he looked at me, and he smiled, and he said, "I've got a new red coat, yeah. Life is good in my new red coat, yeah, yeah. I've got a new red coat. May I tell you a little more about it, son?" I said, "Please, please go on." And he said, "Son, I got this coat on account of people like you, just walking around dying from the cold. This kind of wind just chills the soul. So I took everything I owned and sold it. Well, that's how much the coat is worth, more than anything else on earth. You know, you look like you could use it. Here, son, take it." I said, "My, my, my, I don't think I should. I mean, it sure looks good and all, but you know, you did all that, you sold everything you had. I just don't think I should." But well, man, he insisted, he truly persisted. So I finally said, "Okay, I'll just try it for 30 seconds and I slipped in one arm, then the other. But I would not have believed it until I tried it on. Suddenly every care I had in the world was gone, just like that. And I started dancing, yeah. Yeah. I started shouting out, yeah. Yeah. Mm-hmm. I started rejoicing, yeah, yeah. Oh, oh, I just could not help myself, yeah. Spinning round and round and round. I just felt so, I said to myself, "I can't do this. I've been having a great old time, and this poor man must be frozen solid by now." But there he stood before me. I swear that this is true. He still had his new red coat on too. So we looked at each other and smiled, and we sang, "I have got a new red coat. I got a new red coat. Yeah, yeah. Bill Cantos, el que estamos escuchando, teclista de la banda de acompañamiento de Jake Graydon y productor del debut We Have a Dream, para la intérprete Minako Bata, que aquí escuchamos hace años. Lo llaman a Bill Cantos la voz de la flexibilidad. Su música ha sido irresistible durante años desde la escena californiana, que también conoce y controla con sus mezclas sus ideas plasmadas en temas que han hecho delirar a miles de incondicionales, rociándolas cuidadosamente del rhythm and blues y jazz en una muy buena proporción. Moving Violation, Rance Freeman, guitarrista que fue de los Rippingtons en Los Ángeles hace ya muchos años. Primeros sonidos que hace tiempo llegaban a España dentro de ese llamado smooth jazz. Esto es el país de los sueños en Andalucía. Freeman con algunos de los productos que defendía hace algunos años desde Los Ángeles, desde su habitual base de operaciones, el mismo que junto a Steve Reed, maestro en percusiones, debutaban allá por 1986-87 juntos en un supergrupo dado en llamar los Rippingtons, al que ya referimos hace un instante, músicos que construían canciones como por ejemplo esta. Mucho más que sensaciones. Transmisión de emociones. Músicas precisas que en muchos casos tienen bastantes años ya, pero que en absoluto han ido perdiendo con el paso de ese tiempo todos sus mejores atributos y cualidades. Saludos de Juan Antonio Jurado, RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. de los Rippingtons, esa banda de jazz contemporáneo formada en Los Ángeles, Steve Reed, Russ Freeman, 1986-87 aproximadamente. Un grupo por el que a través de los años han pasado músicos ilustres de smooth jazz durante más de dos décadas, entre ellos Kenny G al saxo, Jeff Kashuba o Brandon Fields con ese mismo instrumento, el pianista David Benoit, el bajo King Stone o el batería Tony Morales, entre algunos otros. Ray Charles, el maestro, brillante siempre. Ray Charles vuelve a Radio Andalucía Información con Still Crazy After All These Years. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. I'm still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy after all these years. Said I know I am. I'm just crazy. Información.